¿Sola? ¿Sola? ¿Se mueve contigo? Zona 69. La música se mueve. Hola a todo el mundo, seguimos en este segundo bloque de Zona 69. Raúl Fernández. Mucha música nos queda por escuchar hoy aquí en Zona 69. Ya sabes, si tu familia te aburre mucho estas navidades, te conectas a Zona 69 y escuchas la mejor música, los mejores sonidos. También me puedes agregar en 20 si te aburres, me agregas, me buscas Raúl Fernández en 20 o también en Facebook, Raúl Fernández en Facebook. De todos modos, en www.lamusicasemueve.net tienes todas las redes sociales, ¿ok? Mientras tú nos comentas, nosotros te ponemos canciones como estas. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos estáis dejando por mi perfil de 20, que ahora en Navidad, como os aburréis mucho, me dejáis muchos comentarios. Y me mola leer muchos comentarios por aquí. Está muy bien. Dice Mónica, está muy bien el programa, gracias. Alex, está guapísima la música que pones, sois los putos amos. Gracias, Alex, pero de amos ya sabes que nada. Lolo dice, vaya música más buena, tío, no te vengas nunca abajo, que ya sabes que tienes mi apoyo, tío, un pepino madre. Johnny Cuneta dice, muy buena música, espero que triunfes, un abrazo máquina. Mandy dice, mola. María Love dice, hola Raúl, gracias por agregarme, besos. Gracias María a ti por escuchar y por agregarnos y por aceptarnos, vaya. Álvaro dice, hola amigos, este nuevo show mola muchísimo, buena música. Mandy Macía, Marcos Castro, Álvaro Feijó, os escuchamos siempre, mola mucho, seguir así y seguir creciendo. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Entra en la zona 69. Zona 69. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Compártelo con tus amigos. Zona 69. Música, tu mejor mezcla en Zona 69. Nos vemos las caras en 20. ¿Qué más me da pensar en ti en cada momento? Sin conexión real, debí parar sin más el tiempo en el descuento. No lo debí alargar. Y me haces creer que soy tan insignificante. Sonoricé mi cuarto para no escucharte calumniar. Y voy a pensar que todo ha sido un montaje FT. ¿Qué pensarás de mí en cada momento? Ya casi me da igual. Debí dejar de actuar rozando lo perfecto. No te debí plagiar. Y me haces creer que soy tan insignificante. Sonoricé mi cuarto para no escucharte calumniar. Y voy a pensar que todo ha sido un montaje de bien. We'll be right back. presión total. Debí parar sin más el tiempo en el descuento. No te debí plagiar. Me haces creer que soy tan insignificante. Suerte, un túnel sin luz, amiga ilusión, que nada contra corriente. Un paraguas azul cuando en el cielo esté gris, sin descoser alma y piel. Ya no me subo a una cruz para decir la verdad, aunque después echa a correr. Zona 69. ¿Qué música te gusta? Participa en la zona. Búscanos en Facebook y Twenty. Pídenos tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. So Sundown, Friday night, uptown, city lights. Here I go, started out. I like dressed up, out the door, so damn ready for one night, maybe more. I like red strobe light, hot floors, dirty minds when you cross my way. I like just you and I, touch at first sight. And the world around us won't stop turning tonight. I like, I'm losing control right now, and I feel it's right. I like, we're coming this moment. I won't let you go. And the world around us won't stop turning tonight. Hey there, pure star, let's go way too far. Come a little closer. I like hot looks up and down. We're dancing on sleazy ground. Bet you wanna get it on. I like you've got me downright electrified. Don't stop the rides. I like just you and I, here and now, what a night. Don't stop the music. I can't refuse it. Dance all night. Don't stop the music. I can't refuse it. And the world. Me gusta mucho este I Like, el tema de Kelly Hilson, que hemos decidido ponerte hoy para que bailes un poco aquí en Zona 69. Antes escuchamos, por ejemplo, a Lara o a Magnética con sus temas Bailando Bajo la Lluvia e Insignificante. Bueno, seguimos bailando aquí en Zona 69. Mira, por ejemplo, estoy por aquí en el chat. Mientras grabamos el programa, siempre estoy hablando con la gente en el chat. Y me dice Carlos Alfredo que le gusta mucho el programa. Un saludo para Carlos, que está ahí escuchando siempre. Nos gusta. Gracias, Carlos. Gracias. Mira, se lo voy a decir ahora. Ahora mismo, le voy a escribir. Espera, ¿eh? Esto no lo he hecho nunca. Mira, tío, te estoy escribiendo mientras grabo el programa. Joder, te estoy criando con el culo, tío. Mientras grabo el programa, vale. Y lo que estoy escribiendo. Escribiendo. Es que tengo el teclado un poquitín alejado, ¿eh? Vale, me voy a acercar un poco al teclado. Mira, lo que estoy escribiendo está saliendo en el programa. Y lo que estoy escribiendo está saliendo en el programa, tío. Vale, ya está, ya le he dejado un mensaje ahí. ¡Ay! Me han abierto otra ventanita en el chat. Bueno, luego le hago caso. Vale, estoy grabando, ¿no? Sí, vale, estamos en directo. Muy bien, muy bien. Me gusta esto. Lady Gaga, mira, el paparazzi, la base. Está sonando por debajo. Vale, nos vamos al evento de Participa. Me volvéis loco en 20. Estamos en el evento de Participa. Estamos preguntando, básicamente, sin que no podríamos vivir. Hay algo que si te robasen te mueres. Bueno, pues por ejemplo, Paquito me decía que sin su novia Nati, que lo es todo para él. Y cuando no está con ella, pues es como si estuviera muerto. Bueno. Jesús nos dice, yo creo que sin amor no se podría vivir, aunque eso es secundario. Yo creo que no se podría vivir sin música, sin amigos y sin familia en general, todo. Iván dice, yo soy de uno, yo sé de uno que no sabría vivir sin zapatillas. Ja, ja, ja, ja. Bueno, no lo he entendido muy bien, pero bueno, ahí queda el comentario. Zurton dice, ¿qué nos dice Zurton por aquí? Nos dice que no podría vivir sin su chica Marichelle. Esa vida es lo que necesita a su ladito. Sin música, nos dice Rubén. Y Tomás dice, sin my iPod y sin cine. Por aquí nos dicen también que no podrían vivir sin música y sobre todo sin este programón. Gracias, gracias. Ana dice que no podría vivir sin amistad, familia, sin amor y por supuesto sin música. Y el baile, que es como se puede expresar toda la magia que lleva uno dentro. Y dice Silvia que no podría vivir sin su sobrino. Desde que él nació, le dio la razón para seguir mirando adelante todos los días en su vida. Bueno, estos son los comentarios que nos habéis dejado la semana anterior. Ya sabéis que nos podéis seguir comentando a través de 20.lamusicasemueve.net, nuestra página en 20, o facebook.lamusicasemueve.net. Y si quieres agregarme como amigo, puedes agregarme en como Raúl Fernández en 20. ¿Vale? Muy bien. Seguimos bailando ahora con Alex Gaudino. La zona más caliente, 69. Zona 69. Esta es la tuya. Hola, ¿qué tal? Hola. Me llamo Raúl. Era para ver si tenéis el podcast ya instalado. ¿El qué? No ha pasado por ahí el técnico todavía. ¿A quién llama usted? Vamos a ver, le llamo de la compañía telefónica. ¿Pero es a quién llama? A usted. Estamos llamando a todos. A mí no. ¿A quién nombre? Estamos haciendo una comprobación, señor Jorge. ¿Jorge es usted? Es usted Jorge, ¿no? No, yo no soy Jorge. ¿Quién es Jorge ahí en esa casa? Pues no está Jorge en este momento. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es su nombre para dirigirme a usted? Juan. Juan, vamos a ver, estamos haciendo una actualización de las líneas. Tiene que pasar por ahí un técnico para ponerle los nuevos podcasts en el teléfono. No ha pasado el técnico todavía, ¿no? No sé si ha pasado o no, porque no ha habido nadie en casa. Discúlpeme un segundo. Juan, me cago en Dios que no ha pasado el técnico, ¿eh? Para poner los podcasts. Vamos a ver, usted no tiene el podcast actualizado, ¿no? Que no lo sé. ¿Está usted? Yo no soy Jorge. Vamos a ver, ¿está usted hablando? Él no va a estar aquí hasta última hora. Vale, un segundín. Mire el cajetín del teléfono. ¿Puede usted agacharse y mirarlo un segundo? Yo aquí del teléfono lo único que tengo es una clavija. La clavija no tiene el podcast puesto, ¿no? Ah, pues yo no sé lo que le llama usted eso. Vamos a ver, el podcast es una cosa azul, como que brilla, y hace música. Pues no, yo no. Aquí no junto al teléfono no veo nada. Usted yo no sé dónde está el cajetín de entrada ni nada de eso. Vale. Usted cuando le ha sonado el teléfono ahora mismo, ¿cómo le ha sonado? Pues no lo sé, porque normalmente como no estoy aquí tampoco sé cómo suena el teléfono. No, ahora mismo, ¿cómo ha sonado? Que no lo sé. No lo sé, ¿por qué lo ha cogido? Coño, porque ha sonado. ¿Pero cómo ha sonado? Pero yo no sé si suena así o suena de otra manera. ¿Pero cómo ha sonado? Dígame cómo suena. Es para saber si tiene el podcast. Pues yo, ¿qué quiere que le diga cómo suena? Pues como un teléfono. Pero suena, rino, ¿cómo suena esto? Pues no lo sé, que no me he parado a pensar a eso. Si quiere, vuelva a llamar y le digo cómo suena. Vale, no hay problema. Vale, pues entonces, ¿vale? En un par de días se pasará por ahí el técnico para ponerle los podcasts, ¿vale? Vale. Oiga, una cosita, ¿sabe qué es un podcast? No, ni puta idea. Joder. Es que no informan, ¿eh? No informan. Le tenía que haber llegado una carta ya hace unas semanas y es que aquí no informan. Le estoy diciendo que yo no soy Jorge. Vale. No se preocupe, no se ponga usted acelerado. Yo no me pongo. Es que usted me está dando por sentado que me tiene que llegar una carta. Yo no vivo aquí. Si no le digo a usted, si es que los de la compañía es que no hacen su trabajo. Son aquí unos holgazanes. ¿Usted de qué empresa es? De Telefónica. Vamos a ver, un podcast, yo lo explico, un podcast es un programa de radio y nosotros le estamos llamando desde un programa de radio. Esto es una broma, señor Juan, ¿vale? Disculpen las molestias, ¿ok? Un abrazo, Juan. Drop it on the floor. pista del nuevo álbum de Maxi Sound. Se llama The Album. En él está incluido temas como este Bang It All, Maxi Sound y Dada, featuring Akon y Bullhead. Bull G sería esto. Bang It All, temas como este lo puedes encontrar en nuestra Radio Dance, en www.lamusicasemueve.net, y te metes en nuestra Radio Dance by Spotify, Bueno, te cuento que queremos ser 3.000 amiguitos en Zona 69, en 20.lamusicasemueve.net. Si tienes perfil de 20, ayúdanos a ser 3.000 amiguitos. Queremos ser 3.000 antes del día 1 de enero de 2011. A ver si lo conseguimos. Ayúdanos, invita a tus amigos. Getting on down and I feel the vibe. I'm gonna party all night. I can feel it in my soul tonight. We're gonna rip it up and feel alright. Carlos en 20 dice, oye, dedícame alguna canción. Mira, pues Carlos, te dedico esta Getting On Down de John Jacobsen y G. Martínez featuring. Qué bueno es esto. Y la siguiente va para las chicas que escuchan el programa. ¿Por qué? Pues porque son muchas. I know it's not enough to cry. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. Mira, me decían por ahí Carlos a través de 20, oye, dedícame alguna canción. Mira, pues Carlos, te dedico esta: Getting On Down, John Jacobsen y Jim Martínez. Y la siguiente va para las chicas que escuchan el programa. ¿Por qué? Pues porque son muchas. I know it's not enough to cry. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. Day, day, day, day, day. If you wanna be the best, just relieve the stress. If you wanna be the best, just relieve the stress. If you wanna be the best, come on, just relieve the stress. If you wanna be the best, hey, just relieve the stress. Clap your hands to the beat. Let's go. Get on your feet. Clap your hands to the beat. Hey. Get on your feet. Clap your hands to the beat. Ladies, put your hands in the air. I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. We're gonna party tonight. I text my baby on her phone. Let me get the sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Let's go. Got to find another prize. I don't wanna waste my time. I wanna be distressed. Here we go. I'm easy. What? Think I'm just crazy. What? Que hemos pinchado por aquí en Zona 69, nos la pedía Miguel Ballesteros, la de Timber, Bromance. Aquí está, pedazo de tema. Con esto nos vamos despidiendo aquí en Zona 69. Esto ha sido todo un placer estar contigo. la semana que viene, día 31 de diciembre, último día de este 2010, nos despedimos también del año con los mejores temas aquí en Zona 69, así que no te lo pierdas. Si tu familia te aburre estas navidades, descárgate el podcast, el programa, y llévatelo en tu MP3 en estas fechas navideñas para ponértelas y que te hagamos bailar. Ya sabes, queremos ser más de 3.000 amiguitos en la página en Twenty, así que búscanos en Twenty Zona 69 o entra en twenty.lamusicasemueve.net. Invita a tus amigos a nuestra página. Queremos ser más de 3.000 el día 1 de enero. La semana que viene mucho más. Saludos de Raúl Fernández. Adiós. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Para mamá, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez que te veo. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.